Somos las brujas condenadas a la hoguera. Los herejes sentenciados al destierro. Las prostitutas lapidadas por su mala vida. Los mestizos colonizados. Los negros discriminados. Los inmigrantes indocumentados. Los extraños vigilados. Los pecadores expulsados del paraíso. Crítica Penal. Las ventanas rotas de la intolerancia. Estamos en el último cuarto del programa, menos te diría que el último cuarto del programa, el espacio dedicado a los derechos humanos. Para eso está la compañera de Crítica Penal, Vicky Vuoto, integrante del equipo jurídico de juicios por causas de por crímenes de lesa humanidad. Vicky, un gusto que estés acá. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, hoy un tema, en este repaso que vamos haciendo, ¿no? Esta tendencia que ha tomado la columna en este último tiempo de ir repasando derecho por derecho en cuanto a los derechos humanos, ¿no? Como para ir bajándolos un poco al uno por uno, si se quiere. Derecho a la identidad. Me parece que es un buen tema como para abordar en el día de hoy, que a veces parece circunscribirse solo al tema de delitos de lesa humanidad. Sin embargo, es un poco más amplio, ¿no? A ver, hacenos una introducción de qué significa derecho a la identidad. Sí, exacto. Como vos decías recién, Diego, muchas veces se lo quiere circunscribir a los crímenes de lesa humanidad o al contenido de este derecho vinculado a la dictadura. Cuando en realidad tiene una acepción mucho más amplia que eso. Nosotros podemos hablar de derecho a la identidad siempre desde el enfoque que explicamos hace dos programas atrás, que nosotros no hablamos de derechos humanos individuales y aislados, sino que hablamos de derechos que están articulados con el resto y que forman un conjunto, ¿no? De derechos humanos que poseen las personas. Desde ese punto de vista, el derecho a la identidad puede entenderse como un derecho individual y también como un derecho social, ¿sí? Como un derecho individual, no hay instrumento internacional que contemple un concepto específico, ¿no? Sino que se lo vincula. A ver, yo pondría el ejemplo de una cebolla que tiene distintas capas y hace un todo. Bueno, exactamente lo mismo pasa con el derecho a la identidad. Nosotros tenemos diferentes derechos consagrados en tratados internacionales que hacen al concepto de derecho a la identidad. ¿Cuáles son esos derechos? Por ejemplo, en la Declaración Universal de Derechos Humanos se habla de un montón de derechos inalienables de los miembros de la familia humana, se nombran derechos de la personalidad jurídica, en la Convención Americana de Derechos Humanos también se habla de integridad personal, de derecho al nombre, de derecho a la nacionalidad, y un tratado que sí tiene por ahí un concepto mucho más amplio o mucho más claro es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿Sí? Uh-huh. Que se fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 89, como para que nos ubiquemos en tiempo y espacio, y dentro de su artículo 7 y 8 habla del derecho a la identidad del niño, cómo conocer a sus padres y ser cuidado por sus padres, y también habla del derecho y la obligación de los estados a preservar la identidad, ¿no? Uh-huh. Entonces encontramos cómo diferentes derechos que van conformando este concepto, que es el derecho a la integridad física, el derecho al nombre, a la nacionalidad, a criarse con sus padres. Todo eso hace a la identidad de una persona. Uh-huh. Sí, sí, y vos tocás el tema de nacionalidad porque pensaba también en la relación que tiene el derecho a la identidad con el tema de inmigración, ¿no? Exactamente. Hay un juez colombiano que siempre dice que para violar el derecho a la identidad, para que un Estado haya violado el derecho a la identidad o se incurra en un delito de esas características, hay funcionarios públicos siempre que o dependen de migraciones y conforman las actas falsas, la documentación fraguada y demás, y habla de esta participación que no puede separarse. Fundamentalmente habla de esto cuando habla del delito de trata de personas, ¿sí? Que ahí también muchas veces tenemos un delito de sustracción de identidad y de cambio de identidad, ¿no? Obviamente. Pero bueno, esto sería en su acepción de derecho individual, que también actualmente podemos encontrar una discusión muy actual en torno a la identidad de género, ¿sí? Que no sé si en muchos programas últimamente se ha discutido la iniciativa de la LGTB, la Federación Nacional de Lesbianas, Gays, Transexuales, a modificar la ley y a incluir la identidad de género, es decir, el derecho de la persona trans a llamarse como tal y a tener una identidad de género que no sea ni la femenina ni la masculina, ¿no? Es decir, que no, que si quieren cambiarse el sexo puedan hacerlo, bueno, y otros derechos vinculados a la identidad de género. Eso también es un aspecto de este derecho de la identidad que está en construcción actualmente, ¿no? Claro. Como en su momento se fue construyendo en torno a los derechos del niño, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y demás, hoy se está construyendo este aspecto de la identidad individual. Y después, como derecho colectivo, se fue instrumentando básicamente como identidad de los pueblos y de los pueblos originarios. ¿Sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, en el convenio número 169, habla del derecho a la identidad de los pueblos originarios, que incluye el respeto a su lengua, a su educación, a sus formas de resolución de los conflictos, es decir, a su sistema judicial, a su sistema de salud y demás, que tiene que ver también con la identidad, pero ya más desde un plano colectivo. No, sí, totalmente. Y es, por supuesto, que tan valioso como el otro, ¿no? Exacto. Es decir, el derecho a mi identidad no termina cuando yo digo, soy Diego Levín, Vicky Vuoto, Andrea Pérez, argentino, argentina. Sino que también mi cultura, mi sociedad, el lugar donde vivo, exacto, la tierra. Son todas acciones del hombre que construyen identidad también. Hoy y se donde habla una de, no se cumpla, se viola el derecho a la identidad. Exactamente. Hoy se habla de esta construcción de la identidad. Todos tenemos, más allá de ser personas únicas, indivisibles y tener características, y esto que voy a decir, yo me llamo Victoria Vuotos, hago estas actividades y demás, también estoy atravesada por toda la acción cultural y a través de eso construyo mi identidad y mi pertenencia. Así que bueno, es un tema también que se va construyendo día a día y que tomó mucho vigor también, obviamente no podemos desconocer que este derecho a la identidad como principio de orden público toma impulso a través del accionar de las abuelas de Plaza de Mayo, fundamentalmente, y ahí sí se toca con el terrorismo de Estado. Ahí se lo comienza a entender al derecho a la identidad como un principio de orden público que el Estado debe garantizar, y comienza a discutirse sobre la persecución de los crímenes que se cometieron en la dictadura en torno a la sustracción de los menores y a las adopciones fraudulentas, ¿no? Hay un caso muy resonante actualmente, que es el de Herrera de Noble, donde se está discutiendo el tema de del ADN y de la prueba, a pesar de la oposición de los hijos, y que se discute ahí, que es que el derecho a la identidad, o en este caso el delito de sustracción de menores, no solo tiene como víctimas a Felipe y a Marcela, que tienen derecho a saber quiénes son sus padres biológicos, cuáles son sus orígenes y demás, obviamente, sino también el derecho de los familiares a conocer la verdad después de 30 años de búsqueda y ya vinculado a un interés social de búsqueda de verdad y de memoria y demás. Entonces, bueno, tenemos ahí esa situación, y en Mar del Plata en particular, con el terrorismo de Estado, que por ahí está, es importante señalar ahora que estamos con el juicio de Base Naval, que también tenemos casos de embarazadas que fueron llevadas a la Base Naval y trasladadas a la ESMA para dar a luz. En este juicio en particular no tenemos causas de sustracción de menores, pero sí está la situación de embarazadas cuyos algunos hijos fueron restituidos gracias al accionar de abuelas de Plaza de Mayo, y otros se siguen buscando. Eso también es importante resaltar. Por ahí en otra columna podemos ahondar más sobre la vinculación entre derecho a la identidad y terrorismo de Estado, pero la idea hoy era hacer este paneo. Perfecto. Que entre paréntesis, sí, y muy brevemente, digamos que esta semana no hubo audiencia, ¿no? Del juicio Base Naval. Esta semana no hubo audiencia, y la semana que viene vamos a tener audiencia el día lunes a partir de las 10 de la mañana, así que todos los que quieran presenciar pueden acercarse al tribunal oral. Y está buena esta audiencia el lunes porque van a declarar todos testigos que han sido empleados de la Base Naval, administrativos o civiles que prestaban servicios en Base Naval, e incluso conscriptos, los cuales van a dar cuenta de estas situaciones de presencias embarazadas, de traslados a la ESMA para dar a luz, y bueno, está bueno acercarse y ser parte de esta historia que nos toca a todos, y también a veces, ¿por qué no?, aportar algún dato que pueda ayudar a localizar a estos chicos, ¿no? Porque pueden ser portadores de información sumamente valiosa y que pueden ser los únicos portadores, tal vez, de esos datos. Victoria Vuoto, muchas gracias. No, muchas gracias, Diego. Hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Comunicate, no es un delito. 473-4433. criticapenal@gmail.com. criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522. ¿Para qué otra comunicación? Para escuchar lo que no se escucha. Para escuchar lo que se escucha. Con otros oídos. Con otras voces. Con otras voces. Para escuchar. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Somos trabajadoras y trabajadores del Estado. Cuando elevamos una bandera, siempre pensamos en los compañeros y también en la comunidad de la que somos parte. Así nos expresamos. Todos los trabajadores de dependencias públicas y empresas estatales tenemos derecho a elegir nuestra organización gremial. Las presiones de la administración del Estado y de aquellos gremios en los que los trabajadores ya no confían atentan contra la libertad sindical. Por eso, la Asociación de Trabajadores del Estado reivindica este derecho y repudia todo intento por impedir su legítimo ejercicio. Somos trabajadoras y trabajadores del Estado. Estamos en todas las oficinas públicas, en las escuelas y en los hospitales. Y también estamos todos los días en nuestra sede de Dorrego 3656, en nuestra página web www.atmdp.org.ar. Nos podés escribir a mardelplata@atpba.org.ar y nos podés llamar al 472-4135. ¿Todavía no probaste las empanadas y pizzas de Empaipí? Hay más de 50 variedades para todos los gustos. Empanadas al horno y soufflé y pizzas. Empaipí. Tres direcciones y todo el sabor en Mar del Plata. Llámanos y hacé tu pedido a domicilio al 496-4040. También podés hacer tu pedido en www.empaipí.com. Promo de la Azotea. Compra 18 empanadas y llévate 24. De la Azotea, 88.7. Otra comunicación. Crítica penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Ya nos estamos retirando, estamos terminando este Crítica Penal de lunes, el programa número 18, pero antes vamos a recomendar algunas películas para ampliar esta cuestión de la defensa penal. Juan. Sí, nos había quedado de cuando hablamos del tema de pena de muerte, bueno, hay muchas películas que hablan sobre la pena de muerte, especialmente en Estados Unidos. Probablemente la más emblemática, o por lo menos la referencia ineludible, es Mientras estés conmigo, la película de Sean Penn y Susan Sarandon. Sobre todo porque ahí se condena a un culpable de un delito. A diferencia de muchas películas donde lo que se trata de remarcar es el error judicial o la inocencia del condenado. Entonces es interesante ver que la pena se dicta y se ejecuta contra alguien que comete un grave delito, como es un homicidio, y sin embargo ver lo que es la práctica real de la ejecución. Un detalle, me parece conveniente nombrar o aclarar el nombre en inglés de la película, Mientras estés conmigo, que en realidad no es literal la traducción, es Dead Man Walking, es la voz con la que en Estados Unidos, no sé si en algún otro país también, los guardiacárceles llevan o anuncian que el acusado va a ser ejecutado, bueno, o el que va a ser la persona que va a ser ejecutada, va a ser efectivamente ejecutado, ¿no? En este caso, por el método de la silla eléctrica, ¿no? Claro, exacto. Es la voz, no sé si existe en nuestro país una voz que tenga una traducción literal. Claro. Pero Dead Man Walking, que sería hombre muerto caminando, es el anuncio de que se va a venir la pena de muerte, se va a venir la ejecución. Caminando por el corredor de la muerte. Sí, aparte es interesante ver cómo él se empieza, el condenado a muerte, que Sean Penn se empieza a vincular con una persona que va a la cárcel y construye desde ahí su historia vital en los últimos momentos, ¿no? Cuando puede repasar toda su vida en los instantes previos a su ejecución. Y sobre el derecho de defensa, hay muchas películas de alegatos muy interesantes. Tal vez una que remarcamos es Tiempo de Matar, una película de Joel Schumacher. Actúa en esa película Matthew McConaughey y Sandra Bullock. Y también lo interesante es, frente a un homicidio, una situación bien puntual de discriminación, una chica negra brutalmente violada y maltratada por dos blancos, genera la reacción del padre, y la reacción se produce a través de un hecho de sangre, una respuesta mediante un homicidio. Y es muy interesante el alegato, y primero cómo se construye en un juicio oral, sobre eso vamos a hablar más adelante, el interrogatorio de los testigos. La película lo muestra muy bien, es interesante trabajarlo también en la facultad, en los seminarios de prueba, ver cómo se interroga y cómo se contrainterroga al testigo de la otra parte. Y también el alegato final. El alegato final es muy emotivo, sobre todo ver cómo se alega ante un jurado que no es técnico, ¿no? Entran a jugar cuestiones que no son estrictamente de derecho, sobre eso lo haremos seguramente en el programa de juicio por jurados, pero es muy interesante ver cómo se alega desde lo emotivo a jueces que no necesariamente analizan cuestiones técnicas. Tiempo de matar, entonces, es la recomendación sobre defensa oral en un juicio. Bien, como para tener en cuenta, me parece que hemos esclarecido, ¿no? Como suele suceder, siempre en estas dos horas terminamos un poco más iluminados, ya que se llama a la persona que estudia, en realidad una mala denominación, debiera cambiarse alumno, ¿no? No iluminado. Bueno, está bien, entonces digamos que terminamos que cada crítica penal, cada edición de crítica penal, un poco más iluminados, sobre cada uno de los temas, como lo ha sido en este caso, ¿no? El tema de la defensa pública. Y lo vamos a invitar a que mañana se iluminen un poco con el tema de la red de internet, que yo poco entiendo. Mañana en Catalejo, Miradas al Mundo desde la Azotea, el programa que se emite los martes de 21 a 23 por la 88.7, un informe especial del movimiento de los no alineados, un informe también sobre las elecciones en Venezuela y el tema central del día, las políticas de control hacia la red de internet. Todos invitados a escuchar Catalejo mañana, martes, de 21 a 23. O sea, el mismo horario, pero el día martes. El mismo horario de crítica penal, pero el día martes. Bueno, me vas a tener que ayudar, Andrea, con quienes hicimos crítica penal en el día de hoy. Algunos no estuvieron, seguramente el lunes que viene sí van a estar. Pero bueno, sí fue el caso, por ejemplo, de Lucho Garyulo, que estuvo en una operación técnica impecable, como siempre. También podemos hablar, recién escuchábamos la columna de Derechos Humanos, a Vicky Woto, Victoria Woto, el docente Juan Tapia en la contextualización, y también una tarea importante, que es la recomendación de películas, libros y demás relacionados con los temas que abordamos aquí en Crítica Penal. Mandamos saludos a, por ejemplo, Lucía Sánchez Lucero, nuestra productora, esté presente o no esté presente en este espacio, productora y coordinadora de este programa, siempre se la extraña. Y también a Natalia Mesineo, ¿sí? Que también no ha podido estar el día de hoy. Ella comparte con Vicky Woto la columna de Derechos Humanos, la tendremos el lunes que viene seguramente. También vamos a agradecerle la presencia en el estudio a lo largo del programa a Marcia, a Gonza, a Rodrigo, a los compañeros del Frente Ortega Peña y nada. Bueno, y a Ricardo Mendoza, que estuvo, fue el entrevistado principal, ¿no? Bueno, nos vamos a retirar entonces, lo vamos a dejar con la voz de Los Pañuelos, a cargo de Jorge Sensi. Vamos con un temita de música. Sí, un tema especial. Hoy, bueno, justo habíamos tocado este tema, Andrea. Ah, no dijimos quién estamos en la conducción. Después nos van a decir que nosotros no queremos hacernos cargo. Andrea Pérez en la conducción. Diego Levín. Bueno, me parece bien. Te decía que hoy tocábamos esta cuestión interesante porque vamos a escuchar un tema de un grupo que justamente tiene la siguiente característica. Es un quinteto, los cinco son internos de la Unidad Penal 15, es decir, la Unidad Penal situada aquí en la localidad de Batán. Es el grupo Los Lázaros. El disco se llama Voces en Libertad. Y el tema que vamos a escuchar ahora se llama Sin Ti No Valgo Nada. Quiero, digamos, destacar esto, ¿no? Porque es un grupo formado ahí mismo, ¿no? En la unidad penal. Los internos que lo conforman son Sergio Baraya, guitarra y voz, Oscar Alejandro Buceta, también en guitarra y voz, Isaías Jara en guitarra, Armando Rodríguez en voz y Oscar Alberto Brites en bombo y voz. Es el grupo Los Lázaros. Quisimos terminar el programa del día de hoy con ellos. El disco se llama, como te decía, Voces en Libertad, y el tema Sin Ti No Valgo Nada. Hasta el lunes que viene. enamoré. Con esa tibieza que tiene toda tu piel, una furia loca que solo vive el amor, ese amor que parte de todo, todo mi ser. Me enamoré pequeño sueña en amor, como una paloma que vuela en busca del sol, para ser el ángel encantado que implora por nuestro amor. Me enamoré del clavel, del aire, de tu sonrisa, de tu caricias, por eso quiero darte mi vida.